partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Tengo una pregunta que no va a tener respuesta pronta. Nuestra community manager está de vacaciones de invierno. Quiero preguntarle cómo hizo para anunciar la presencia en el estudio hoy de Eduardo Estupía, habiéndola programada la semana anterior en nuestro Facebook. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Y vos sabés cómo se hace para programar un anuncio una semana antes? Y se sube a Facebook y pones la fecha del evento. ¿Ah, sí? Y yo sí, supongo que sí. No, digo, ¿no? No, porque apareció justo ayer, que era cuando tenía que aparecer. Ah, y ella lo puso no sé. Hace 4 días antes. No sabemos. No tengo idea. Vamos a esperar que vuelva nuestra community manager, sí. Que es la que maneja nuestro Facebook, que es Artes Combinadas Radio, nuestro Twitter, arroba Artes Combinadas, y el blog, que es Artes Combinadas Radio. blogspot.com.ar. Con días como hoy, con los problemas del país relacionados, por ejemplo, hoy con el default, a veces me siento absurda hablando de artes. Y pienso que estos son los momentos, no pienso, sé que estos son los momentos en que los artistas, como los que están exhibiendo en PROA, en la muestra Acción Urgente, se ponen a producir. Acción Urgente, ya lo hablamos creo que la semana pasada con ustedes, es una muestra con registros de acciones callejeras de las últimas 2 décadas de artistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Sí, los tiempos turbulentos son fértiles para la imaginación. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Y sí, Acción Urgente en Fundación PROA tiene una relación cercana con la muestra Perder la Forma Humana, que está en el museo que se llama Centro de Arte Contemporáneo, que está junto al Museo de la Inmigración y que es manejado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Precisamente estuve en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, allá en la sede de Caseros. Ellos tienen ahí el Museo Muntref, se llama, que se dedica al arte contemporáneo y están exhibiendo una muestra de Deira, que se llama Más allá de la otra figuración. Los artistas que formaron parte del grupo La Nueva Figuración, que se dieron a conocer con la muestra en 1961 llamada La Otra Figuración, como Ernesto Deira, pero también como Yuyo Noé y otros, siempre son como los artistas de televisión o de cine que han sido muy exitosos han tenido un hit con una película, con una serie, y después se la pasan toda la vida diciendo, pero escuchen, yo también sé hacer otras cosas. La muestra está muy bien armada de Ernesto Deira. Por supuesto, la figura humana siempre está presente de una u otra manera en todas las obras que comienzan en los tempranos 60, las obras exhibidas. Ernesto Deira, comprometido con su tiempo, alude, por ejemplo, al Holocausto, a Vietnam, al golpe de Estado en 1976, o sea que con la figura humana siempre rigiendo, no gobernando, pero con la presencia de la figura humana de una u otra manera en sus pinturas. Nació en Buenos Aires en 1928 y murió en París creo que en los 80s. Ya les voy a encontrar cuándo murió Ernesto Deira en París. Pero bueno, entre tanto la muestra Deira, más allá de la otra figuración, reúne también documentación, dibujos y las pinturas, por supuesto. Es hasta el 23 de septiembre en MUNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero. No es la universidad, es el museo, junto a la universidad, a la sede central de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y no estoy encontrando la fecha de su fallecimiento, creo que fue en 1986, en París. Así que la recomiendo, está muy bien armada, el recorrido es sereno. La mañana en que fui había un grupo de personas con capacidades diferentes que estaban con unas guías paseando a través de la muestra y como con un pequeño taller luego, porque luego podía cada uno dibujar e inspirarse. Muy sereno todo, muy bien, muy serena la actitud de las guías. Nada serena la pintura. La pintura muestra los desgarros, la emoción, la violencia y el amor de nuestros tiempos y de Ernesto Deira. Así que se las recomiendo. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Es para todos. Presenta Petroras. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822-20400. BancoCiudad.com.ar. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefónica.com.ar. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. Y ahora vamos a combinar la música con la literatura. Estoy leyendo el libro Mi Pushkin, de Marina Tsvetaeva, una de las voces más interesantes, una de las voces de la literatura rusa del siglo XX más interesantes. Es un libro que mezcla autobiografía, historia, la aproximación de esta escritora y poeta rusa a la literatura, rusa en este caso, porque habla de Alexander Pushkin, y me llamó mucho la atención un dato que yo no conocía, porque uno piensa, Alexander Pushkin, una de las grandes, el fundador de la literatura moderna rusa, uno piensa la gran Rusia, un ruso de pura cepa, pero no. Pushkin fue, claro, es una figura del siglo XIX, ¿no? Fue hijo de un señor que se llamaba Sergei, de una antigua y aristocrática familia rusa, por parte del padre. Y por parte de la madre, descubrí, leyendo el libro este, Mi Pushkin, de Marina Tsvetaeva, que Era bisnieto de un príncipe etíope capturado de niño por esclavistas, o sea, por traficantes de esclavos al servicio de los otomanos, y fue trasladado a Rusia. Así que es llamativo que justo uno de los paradigmático, emblemático escritor ruso, fundador de la literatura rusa moderna, tenga sangre etíope y era un poco morocho. Por tanto, uno de las quiero voy a leer un parrafito de una de sus obras más conocidas, que es Eugenio Oneguín, y ahí la escritora dice que de bien pequeña le impactó la relación de Oneguín y de Tatiana. Curiosamente, en la ficción hay un duelo y desgraciadamente Pushkin es herido en un duelo y muere a causa de las heridas de un duelo. Ahora nos vamos a ir al corte y después volvemos con Eduardo Estupía, que vino al estudio. Vamos a cerrar con la polonesa de la ópera Eugenio Oneguín, música de Tchaikovsky, tocada por la Filarmónica de Berlín con conducción del gran Claudio Abbado. Me había olvidado de leer, así que interrumpimos al gran Tchaikovsky, al gran Claudio Abbado, y lo que le impresionó a la autora de Mi Pushkin, Marina Tsvetaeva, fue esto. Ella habla de su infancia y su conocimiento de haber conocido a la obra Eugenio Oneguín cuando era una preadolescente, y dice: mi primera escena amorosa fue no amorosa. Él no amaba, eso lo entendí. Por eso no se sentó. Amaba a ella, por eso se levantó. No estuvieron ni un minuto juntos, no hicieron nada juntos. Hicieron absolutamente lo contrario. Él hablaba, ella callaba. Él no amaba, ella amaba. Él se fue, ella se quedó. Claro, porque ella, Tatiana, estaba en un banco de plaza esperándolo a Oneguín. Y así fue. Cuando él vino, ella se levantó. Pero luego, esta, mi primera escena amorosa, predeterminó todas las posteriores. Toda la pasión que siento por el amor desgraciado, no correspondido, imposible. Y desde aquel mismo momento no quise ser feliz. Y con esto me condené al no amor. Maravilloso, terrible. Genial. .9 Producciones independientes. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Para la gente que siente orgullo de ser de una raza de fuerza y valor, yo les traigo un mensaje de unificación, sentimientos desde el corazón. La música de hoy, esta salsa de Rey Barreto, un percusionista norteamericano de origen puertorriqueño, también destacado compositor e intérprete de jazz latino, es programada por Eduardo Estupía. De vuelta, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias por la música. No, gracias a vos, porque realmente a Rey Barreto no lo tenía y me encanta esta salsa. Es un disco de los 80s. Sí. Sí, sí, la época de oro. ¿De la salsa? Sí, había empezado un poco en los 70, esta especie de fusión de música caribeña con jazz y etcétera. Claro, esto que llaman jazz latino de alguna manera. Sí, la salsa tiene como ciertas cualidades genéricas y el jazz latino es más heterogéneo, pero tiene mucho que ver ambas cosas. A esta altura ya no vale la pena ni siquiera hacer una diferencia, pero este es un disco extraordinario. Además, tiene un... Bueno, Barreto era un... Yo siempre fui muy, muy fan de Barreto cuando conocí todo esto en los 70 acá en Buenos Aires. Y cuando viajé a Estados Unidos en el 85, en el 84, estuve como 8 meses, iba a ver salsa todos los lunes y lo vi a Barreto un par de veces en vivo. ¿Y dónde tocaban salsa tocaban en vivo? Se llamaba los lunes de salsa en el Village Gate. Ah, sí. Que desapareció el Village Gate. Sí, bueno, pero en el Village. En el Village, sí. Entonces, sí, sí. Pero ahí vi a todos, vi a Tito Puente, vi a Mongo Santa María, Lo vi a Jorge Dalto, que era un pianista argentino, que vivía en Estados Unidos y murió después, y lo vi a él, lo vi a Franzetti. Y decime, ¿esta es la música que vos de repente ponés cuando trabajás en tu estudio? No, yo no pongo música cuando trabajo. No ponés. Me distraigo demasiado. Ok, antes de seguir, vamos a hacer una fichita a mencionar unas fichitas sobre Eduardo Estupía, así hay algún distraído que no sabe quién es, se entera. Eduardo nació en 1951. Su primera muestra fue en Lirolay en el 72, no en el 73, como puse yo en el Facebook. Y comenzaste a hacer cómics de carácter pesadillesco, por así decir. Luego Yuyo Noé le mostró a Ruth Benzacar en los tempranos 80 y ahí estuviste exhibido también por La Buena de Ruth, pero es últimamente, digamos hace 10 años podría decir, que tus dibujos y pinturas han cobrado una nueva notoriedad, digamos, una visibilidad inusitada de repente. Eduardo Estupía desarrolla su obra a partir de una, creo yo, de una escritura y reescritura de dibujos, a veces tinta negra en papeles blancos, y de hace unos años, con técnicas mixtas sobre telas, de repente asuma uno que otro color. Y básicamente son símbolos gráficos, manchas, silencios, pero también sonidos, trabajados en las dos vertientes de tu trabajo, valga la redundancia, que es el dibujo y el collage. Y hoy día perteneces a la... Bueno, perteneces... Tu trabajo se muestra a partir de la Galería Jorge Mara Larouche, y creo que fue con él que has viajado bastante, inclusive has estado, por ejemplo, en la última Bienal de San Pablo con una individual. Sí. ¿Es así? Es exactamente así. Te voy a decir una sola cosa, para no por corregir nada, sino porque es importante la fecha de la primera individual. ¿En 72? 76. No, 72 efectivamente fue en Lirolay. Pero la primera individual de importancia fue en el 76 en Arte Múltiple. ¿Pero por qué te digo esto? Porque... Viste, era nada menos que en el 76 la primera muestra. Sí. Y efectivamente Yuyo me conoce en un taller literario. Lo más raro de todo fue que Yuyo, mejor dicho, yo la conozco a Ruth Benzacar, no como galerista, sino como compañero y taller literario. ¡Ah, qué genial! ¿Y quién daba el taller? Mario Tobelem, un amigo mío que hizo la carrera de letras y después se dedicó a la publicidad, pero es un tipo muy vinculado con la literatura, y había inventado una especie de sistema de taller literario en una época en que estaba muy de moda los talleres literarios. Estaba el de Bratosevich, por ejemplo, que era muy famoso. Pero vos decís que también eso era un refugio, ¿no? Completamente un refugio, sí. En talleres, sí, en grupos, claro, de reflexión filosófica. Y sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros tuvimos el periodo previo a la dictadura, el periodo violento de 74-75. De la triple A. Sí, estábamos en el taller y todavía estábamos en el 76, y ahí hubo que cambiar toda la logística de encuentro porque se hacía casi clandestino. Es decir, ahí era... Cualquier actividad grupal era clandestina, claro, por sí, claro, porque era sospechosa, ¿no? Entonces, bueno, pero resumiendo... cuando hablamos de que empezaste a mostrar en Arte Múltiple en el 72, ¿esa fue una colectiva? No, no. Lo del 72 fue Lirolai, como vos dijiste. En el 76, Yuyo Noé, que me conoce de casualidad... ¿En la casa de Ruth? No, no. Ruth Mensacar, además de estar en la... hacer compañera mía de taller... Era una señora que tenía cuadros en su casa. Sí, sí, sí, así empezó su... Claro, y se acababa de mudar a Talcahuano, a su casa famosa de la calle Talcahuano. Entonces, alguien, estando en el taller mismo, en la casa de Talcahuano, alguien le dice a Ruth, che, ¿sabés que Eduardo dibuja y está en Bellas Artes? Bueno, se fue de Bellas Artes, qué sé yo, salió de Bellas Artes. Ah, tráeme dibujos, dice Ruth. Como estaba, Yuyo trabajaba con ella en ese momento, Yuyo ve los dibujos y me invita a participar de una muestra grupal en Arte Múltiple con otros tres alumnos de él. Ah, okay. ¿Entendés? Entonces, ahora bien, pero eso fue muy importante porque además, por episodios como este, ¿no? Que, viste que en esa época uno era más o menos consciente, no era consciente del todo de lo que pasaba o de lo que iba a pasar. De repente, un día, preparando la muestra, íbamos con Yuyo bajando por Viamonte, y Yuyo se quiebra y me dice, me acaban de avisar que lo secuestraron a Haroldo Conti. Entonces, viste, todo era así. Sí. En fin, entonces la fecha del 76, de hecho, por ejemplo, Jorge Pietra, compañero mío de Bellas Artes y compañero de ruta, muy apreciado por Yuyo también, inaugura la noche del 24 de marzo del 76 una muestra en la galería Carmen Bog llamada, proféticamente, Espacio Añicos. ¡Qué horror! Ahora, hablando de... Viste que había... Estabas acá cuando yo comentaba lo de Deira. Sí. Deira tiene una serie... presentada en el 76 en Carmen Bo, que se llamó Vía Crucis. ¿Viste? Sí. O sea, estaba en el aire algo, ¿no? Entonces, ¿viste? Los títulos que podían ser metafóricos de otra cosa se impregnaban de una especie de espíritu. De la realidad que y que, sí, porque... Así es. Bueno, en fin. ¿Y desde cuándo que estás trabajando con Jorge Mara? Desde el 2001. Ah, entonces es bastante cierto que, digamos, sí, sí. El viaje... Sí. Porque hay que decir algo, vos eras un... Después de los 80, los 90, eras como un artista de artistas. Sí, te conocían los artistas, pero el gran público no te conocía. No, yo creo que eso era porque yo era un raro... Yo era un dibujante, ¿viste? Entonces, hoy por hoy ya no significa nada ser un dibujante, como rótulo, como nada, no explica nada, excepto que vos seas un dibujante técnico, ¿no? Entonces yo siempre bromeaba con la cuestión de que si vos decís que sos dibujante, la gente te pregunta qué dibujás, o dibujante de qué, y si vos decís que sos pintor, no te preguntan nada. Claro. Bueno, eso ya cambió también, pero digamos que efectivamente yo era un raro, porque yo no disputé nunca el espacio pictórico, que era el espacio más disputado, en términos así como formales, en el hacer artístico, digamos. Yo no era un pintor, nunca lo fui. Entonces yo empecé a avanzar. Siempre trabajaba de otra cosa. Nunca, no vivía de la pintura, ni del dibujo, ni mucho menos. Pero era un dibujante, llamado dibujante. Las críticas de esa época dicen dibujante, digamos. Sí, no dicen artista. De vez en cuando dicen artista. Pues está bien, lo cual yo ni me creía artista. Bueno, pero lo que pasa es que también los términos han cambiado. Muchísimo. La utilización claro, de los términos, claro, han cambiado, quieren decir otras cosas. Claro, pero cuando todavía uno podía pensar que en términos más o menos... claros, a lo que voy es que yo efectivamente desarrollo todo un lenguaje, digamos, muy empratado con el dibujo, y en el 2000 empiezo yo ya a hacer dibujos de mayor de formato más grande, empiezo a cambiar las herramientas y las técnicas, y de repente me voy acercando a formatos más pictóricos, pero todavía muy empratados con el dibujo. Claro. Cuando lo conozco a Jorge, bueno, al principio no, yo recién expuse con él en el 2004. Así es. Sí, y en el 2006 lo que fue muy determinante fue la retrospectiva que hice en la Cronopios, que yo creo que ahí me puso, eso me puso como en un escenario de visibilidad muy fuerte. Y ahí creo que mucha gente me descubrió, para decirlo de algún modo, ¿no? Claro, toda la nueva generación, dos generaciones por lo menos te descubrieron ahí. Eso, y los coleccionistas que no me habían comprado hasta ese momento, me empiezan a comprar a partir de ese momento. A partir de la Cronopios. Sí, y entonces Jorge ahí, hacemos en el 2008 una primera muestra en la galería de Jorge, que es la galería actual, él tenía otra sede. En Arenales. Claro, ahora la tiene en Paraná. Sí. Bueno, hacemos la primera ahí, y a partir de ahí empezamos a estar en ferias internacionales, y nos va muy bien, y yo empiezo a crecer mucho en el sentido de la visibilidad y de los escenarios más o menos exitosos de ferias y bienales, y etc. Sí, este año has estado en Hong Kong, entiendo. No, eso fue en el 2013. Este año no fui a Hong Kong. Hong Kong es la feria Basel Hong Kong, ¿no? Art Basel Hong Kong. Sí, estuve en el 2013, este año no pude ir. Hubo obra mía, pero yo no fui personalmente. No, bueno, pero digo tu obra. Ah, sí, claro, sí, perdón. Sí, por eso digo, sí, tu obra viaja de oriente a occidente. Ahora sí, ahora viaja bastante. Con mucha frecuencia. Sí. Y otra cosa que creo que te dio mucha visibilidad es el haber hecho fragmentos de un diario con Ricardo Piglia, sí. Porque ahí trajiste, bueno, la galería fue también visitada por otro palo, por el palo de los escritores. Yo tenía, eso fue un punto muy culminante, sobre todo primero por la generosidad de Ricardo, que se le ocurre que podemos hacer algo juntos, no de manera ilustrativa, claramente, ¿no? Cruzando lenguajes. Y bueno, gracias a él y a Jorge, que toma la posta, hicimos este experimento. De hecho, lo llevamos a exponer al Círculo de Bellas Artes de Madrid. En Madrid, sí. Claro. Pero de todas maneras, yo también había hecho experiencias previas. Yo estuve muy vinculado con la literatura siempre. Íbamos a venir a esto. Bien. A tu vinculación con la literatura, sí. Y a tu vinculación con el cine, sí. Y también con la música. Sí. Ya venimos, okay. Nos volvemos a ir con la música de Eduardo Estupía, que programó hoy. Nos volvemos a ir con la salsa de Rey Barreto. www.radiopalermo.com.ar. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. Creo que tu vínculo con la literatura va más allá, por supuesto, de la muestra que hiciste con Ricardo Piglia, fragmentos de un diario, precisamente diario de Ricardo Piglia en los Estados Unidos mientras estuvo enseñando en Princeton. Sé que no sos un ilustrador, sé que no ilustraste, pero te salió de maravillas, aparte del libro que publicó Jorge Mara. ¿Y cómo fue la experiencia con los artistas? ¿Cómo recibieron eso? Sí. No, súper bien. Yo tengo mucha suerte con la gente, con el medio ambiente, con la gente que me rodea. en general tengo muy buena receptividad y se me toleran cosas excéntricas como esta, digamos, ¿no? O pero, la muestra de collage, ponele, que también es una rareza para lo que es el si uno tiene que considerar que un artista siempre hace ciertas cosas en un cierto campo, cuando te cruzas a otro campo es medio complicado. Pero collage, esa me encantó, es una que primero salió en Rosario y después donde claro, la presentaste. En Recoleta, en la sala 6J. Sí. Y ahí se vio tu amor por los libros viejos, sí, sí, por así hablar, sí. Decir. No, es que es así, es literalmente eso. Para mí el collage es más que una operación de lenguaje, es una operación sentimental. Si querés, melancólica, además. Pero además es una operación que creo que tiene que ver con cómo otorgarle al que mira un guiño a la propia emocionalidad del otro. Porque viste que el recorte no pertenece a nadie, ¿no? Que yo recorte un papel de color o una imagen y la recorto de un universo determinado, la coloco en un formato, en un soporte, y eso pues se proyecta al universo del otro, más todavía que los lenguajes abstractos, si vos querés. Porque, claro. Porque es menos, es la inducción a la al registro y al recuerdo es directa, ¿no? Es directa, y directa. Aparte las asociaciones se multiplican, porque exacto. Ese doblez, claro. Ese colorcito, claro. No habrá sido así el papel con el que me dieron el primer regalo, sí, sí, sí. O con que forrábamos el cuaderno cuando éramos chicos. Sí. No, a mí me encantó, me maravilló. Y sé que además tu vínculo con las letras tiene que ver con que vos te habías ido a anotar a la facultad. ¿Cómo fue eso? No, yo hice el secundario completo. Y quería, y dibujaba mucho desde chico, pero quería entrar a letras, claramente. Yo quería entrar a letras y seguir la carrera de letras. Entonces cuando termino el secundario, me voy a anotar a letras y estaba cerrada la inscripción por esas cosas que pasan, por no haber averiguado. Entonces mi otra opción era Bellas Artes. Entonces me fui a escribir a Bellas Artes. Claro, pero ya eras más grande porque la gente no hacía el secundario para entrar. Exacto, para entrar a la Belgrano vos podías entrar con del tercer año. Claro. Porque la Belgrano era un bachillerato especializado. Entonces sí. Vos con el ciclo básico podías ir a Belgrano y seguías empalmabas, digamos, y empezabas a hacer el ciclo básico artístico. Claro. Yo hice completo el secundario, por eso era en general más grande que mis compañeros. Bueno, y eras más maduro en ese sentido. Eso ¿verdad? No sé. No, bueno, pero digo que a veces cuando uno es muy chico no puede absorber, claro. O no puede recibir todo lo que se nos da. A nivel de, puede ser. Porque hay, sí. Hay una cosa que está vinculada con cómo somos cuando somos adolescentes. Muchas veces somos muy soberbios, muy cabezadura, y nos cuesta recibir. Puede ser, sí, es interesante. Que los maestros. Es interesante que lo digas, porque cuando yo entro a Bellas Artes, yo venía del secundario, que era como todo el mundo sabe, los secundarios eran muy normativos en esa época, no sé ahora, supongo que también. Entonces, cuando llego a Bellas Artes, era el ambiente, entre comillas, bohemio. Entonces, era una casona tradicional que estaba en Juncar y Cerrito. Y estaba todo el mundo fumando en las escaleras y había una especie de ambiente efectivamente adolescente. Sí. Y yo que venía de cierto formalismo. Rigidez, claro. Pero también efectivamente yo era un poco más grande, entonces me parecía que, ¿qué están haciendo estos fumando en las escaleras? Viste, claro. Yo medio moralista también, ponerle hijo de maestra. Hijo de maestra, sí, qué entonces, notable. ¿Viste? Bueno, nada, la cuestión es que era un ambiente igual muy atractivo. Claro. Y Bellas Artes para mí es como muy mitológico, ¿no? ¿Y te acordás de algún maestro o maestra que te... Aida Carballo? La tuve. Aida era un personaje, Aida era una presencia, más que una profesora era una presencia, porque venía salteado, no venía todas las clases de grabado, pero cada vez que venía se sentaba y hablaba, y daba como una especie de charla. Entonces te decía, por ejemplo, uy, a vos tenés una cara tipo el Greco, a vos te querría hacer un grabado con luces y sombras. Y tenés una cara tipo el Greco, en serio, Eduardo Estupía, estamos con Eduardo, que nos acompaña hoy en el estudio. Y antes que sigamos, quería preguntarte, porque vamos a ir a hablar sobre tu relación con el cine, quería preguntarte, ¿la conociste a Germaine Derbeck? ¿Qué tal era? ¿Germaine Derbeck? La fundadora del Irolai. Claro, claro. Era extraordinaria. No me acordaba cómo se llamaba. Sí. ¿Quién es Germaine Derbeck? La francesa, le decía. La francesa, exacto. Bueno, la mujer pareja de Curatela Manes, pero ella era ella era artista y era la fundadora, fue la fundadora. Bueno, Irolai era un lugar bien extraordinario porque tenían una especie de permeabilidad para todos nosotros. Yo creo que ahí empezamos todos los que tenemos mi edad o mayores o un poco o más jóvenes también, quizás, cuando querés acordar, en todos los currículums de una determinada franja está todo, está Irolai. por lo pronto Cuitca, por ejemplo, para darte un solo ejemplo célebre, ¿no? El joven Cuitca, tenía 12 años. Young Cuitca, sí, el joven Cuitca, sí, yo más o menos, yo tenía 21, pero justamente porque Guillermo es 10 años menos, más joven que yo, casi seguro te diría, no me acuerdo, o más. Sí, más o menos. Sí. No, pero más joven más no. Joven. Parece mucho más joven, eso seguro. En fin, pero sí, Lirolai era muy extraordinario. Ellos eran muy receptivos, muy cuidadosos. Me acuerdo un detalle muy peculiar. Yo tenía una especie de novieta en Bellas Artes, ¿no? ¿Que se llamaba Ana? Sí. ¿Cómo sabes todo? Pero vos sos el oráculo de Delfor, como decía uno. Hice mi investigación. Bueno, nada, la cuestión es que esta chica escribía poesía, como todo el mundo. Y entonces yo, y nos gustaba el surrealismo, como todo el mundo en esa época, y leíamos los cantos de Maldoror, y viste. Bueno, entonces ella escribía El Conde de Lotremont, y leíamos a Tristán Sará, sin entender un pomo. No entendíamos. Pero nos gustaba cómo sonaba Sará, viste. Sí, sí. De hecho, efectivamente, Sará suena bien. Sí. Entonces ella escribe un poema con palabras inventadas, y yo pongo eso de texto en el cataloguito de Lirolai. Entonces me agarra esta señora. La francesa, Germaine. Dice, mire, perdóneme, pero usted, esto es una falta de respeto con el público, porque esto no lo entiende nadie. Y a usted no lo conoce nadie, usted tiene que ser un poco más claro. Pero yo, digamos, no me enojé, ni mucho menos, yo creo que ella tenía razón, pero bueno, nada, después me perdonó el desliz, digamos, ¿no? Pero era ese tipo de gente, era gente muy cuidadosa. Muy receptiva. Muy receptiva, muy cuidadosa. Y el hombre, él también, no me acuerdo cómo se llamaba tampoco él, el marido. Pero el marido es el escultor. No, pero cuando ella estaba en Lirolai no era. Ambos, ella y su marido nuevo, que no sé cómo se llama, ambos evidentemente llevaban adelante la galería, que estaba ahí en Paraguay y Esmeralda, si no me equivoco. Me parece que sí. La casa de altos, sí. Muy linda. Hace poco se hizo una muestra de afiches en el estudio de Alejandro Falloni, creo que fue. Sí, yo vi un catálogo muy extenso con ¿y está mucha... tu afiche? No creo que esté mi afiche. Me voy a fijar, mira. No, porque ella se enojó. Como ella se enojó, me pasó al Index. Sí, te decía que yo sé de tu relación con el cine porque mientras estuviste... bueno, es que tener una carrera de más de 40 años, hay que poder. Y entonces mientras atravesaste los largos silencios en cuanto a lo público, me imagino que seguirías trabajando, ¿trabajaste en relación al cine? Yo trabajé 28 años como jefe de prensa de una distribuidora cinematográfica, de varias en realidad. Empecé haciendo prensa de video, lo cual era muy raro. En el año 86 yo ingreso a una distribuidora que era de cine, que se llamaba Transeuropa Cinematográfica, e ingreso a la distribuidora, pero en el área video, que era algo muy reciente para ellos y para todos, y era un formato muy exitoso. Acá el video hizo una explosión, pero, no sé, sinfónica, digamos, en los 80, a fines de la mediados de los 80, y entró a trabajar entonces redactando las carátulas de los videos y de paso haciendo prensa de video. O sea que las carátulas están maravillosamente bien redactadas, no, gracias más a o vos. Menos. No, algunas, no. Yo debo tener un récord de carátulas de video porque con quien era mi jefe en esa época, entre el año 86 y el año 90, y el año 96 y más, del 86 al 2000 debemos haber hecho 2000 carátulas de películas de toda clase, de toda índole, de las peores a las mejores. ¿Y cuánto viste de esas carátulas? No veía, vi mucho cine en una época determinada, no ahora, vi mucho cine en los, bueno, cuando era chico iba al cine 4 veces por semana. O sea que es algo que te viene de lejos. Sí, me viene de muy lejos. ¿Y el cine tiene algo que ver con tu obra? Probablemente, a partir de que hice collage, sí, no directamente, no podría decirte que tiene algún emparentamiento semántico. No lo ha tenido durante muchas décadas, excepto cuando empecé a hacer collage y tuve cierta noción de del decoupage, del corte y de poner una imagen al lado de la otra o un fragmento de imagen al lado de la otra. O sea, tuve una idea del corte, de la relación entre la sucesividad, la contigüidad, la continuidad, que de algún modo todo se emparentan con sí, claro. Pero no en el sentido cinético, ¿no? Es decir, si tenemos que empezar a relacionar la obra con cierto cinetismo, te diría que no, aunque mi obra contemporánea trata de tener en la superficie un gran dinamismo en cuanto a cómo el ojo registra o recibe los estímulos, entre comillas, que puede darle el cuadro. Porque ¿no? muchas de tus obras son como restos de sueños. Ahí hay una cosa Sí, puede tener que ver, no, fuera de chiste, sí, claro. Que puede tener que ver con lo cinematográfico, como el recuerdo lejano. Bueno, si tomamos el cine como una especie de inductor de otra escena. Exacto, sí. Inductor de otra escena, me parece, sí, una frase muy lograda. No, yo entonces siempre trato de que lo que yo hago en las dos dimensiones induzca a ver otra cosa, ya sea en la misma superficie o en otro plano. De hecho, a mí me pasa un fenómeno muy peculiar que casi es inexplicable, y no sé si lo puedo explicar claramente. Yo cuando dibujo me acuerdo de sueños que tuve, bueno, pero... Sí, sí, por entonces, eso restos de sueños. Sí, pero yo... Pero cierto, no literales. Claro, no son los literales. Yo no lo pondría como una especie de síntoma, lo pondría como un fenómeno que pasa o no pasa, ¿viste? Sí. Entonces, yo a veces cuando me pongo a dibujar, sin querer, me sobreviene un sueño que yo sé que tuve y se me viene escénicamente. Quiere decir que algo en el dibujo, no literalmente, algo en el rasgo del dibujo detonó un encuentro con un archivo que andás a ver de dónde está. Y es así. Es así. Y lo que sí tiene la obra de Eduardo Estupilla es que le otorgás mucha, con quien estamos hablando, es que le otorgás mucha libertad al espectador. Sí. Porque uno puede imaginarse, sí, miles de cosas a partir, uh-huh, de esta inducción de otras escenas que, sí, vos haces. Porque, pero ¿sabes por qué? ¿Te lo contesto ahora? Lo dejamos para ahora que volvemos. Okay. ...93.9... solo producciones independientes. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-2400. BancoCiudad.com.ar. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951... creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz, Argentina. El espacio Fundación Telefónica se renueva y te propone conocer cómo la tecnología está cambiando a la sociedad, modificando la manera de relacionarnos, de expresarnos, de aprender y de enseñar. A partir de julio, te invitamos a vivir juntos experiencias que sorprenden, que emocionan y nos transforman. Más exposiciones, más conferencias, más talleres y cursos. Más Espacio Fundación Telefónica. Entérate de todo ingresando en www.espacio.fundaciontelefónica.com.ar. Presentó Petrobras. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Es Nido Gaucho, con música de Carlos Di Sarli, letra de Héctor Marco y cantado por Alberto Podestá, pero hemos recortado, no han escuchado la canción. Está programado también por Eduardo Estupilla y habíamos dejado una pregunta flotando. Yo te decía que vos otorgabas con tu obra le otorgaba al espectador, al observador, mucha libertad. Y te preguntaba si cumplía con esto de ser inductora de otras escenas. Sí, yo creo que sí. Yo trato de no cerrar el discurso, digamos, por decirlo de algún modo. Viste que trato de dejar abierto los hilos, ciertos hilos, te diría que son como hilos ópticos, para que si tiene que concluir algo, quizás no concluya nada o nunca, si tiene que concluir algo, concluya en la mirada, más que en la mirada, en la experiencia del espectador, ¿no? La experiencia estética. Estética, sí, es como una experiencia estética y perceptiva, ¿no? Digamos, por ahí, aunque no fuera estética en el sentido de un desarrollo ulterior, por lo menos que sea perceptiva en ese momento, que haya una significación, aunque sea medio pasajera, una microscópica significación que implique que lo que está viendo se provoca otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, y creo que también el espectador viene con un archivo heterogéneo y con una especie de red de retícula, dado que está tan de moda la idea de la red, de retícula visual heterogénea, arbitraria, promiscua, formada de muy diversas maneras, y el espectador de algún modo busca, más que incorporar algo, encontrar un nuevo objeto para incorporar esa red. Si ese objeto se hace esquivo, empieza a funcionar la red más que la incorporación a esa red, ¿no? Es decir, si el objeto se hace esquivo, me parece que el espectador empieza a buscar asociaciones. Sí. Y a veces, cuanto más difícil le haces el trabajo de la búsqueda de asociación, me parece que se produce una dinámica mayor con el cuadro. Entonces, yo no soy un pintor de imagen cerrada o de imagen constituida o de imagen preconfigurada o de imagen especulativa en el sentido no moral, sino técnico de la palabra, ¿no? Así es. ¿Y dónde cada uno con nuestra mochila intelectual, nuestras experiencias de vida, sí, afectivas, sí, emocionales, como se dice, sí, dónde podemos ver tu obra próximamente? Acá, bueno, ahora tenés algo... No, lo próximo es... me invitaron a la Bienal de Montevideo. Ah, buenísimo, sí, el año que viene. Este sí. año. Ah, es a fin de año, 25 sí, de septiembre empieza. Sí, qué bueno. Estoy haciendo ahora unas telas que van a componer un gran mural ahí en el Banco República. Sí. Y después, no, después tengo una muestra en París, pero acá en Buenos Aires el año que viene recién. Y si no, en lo de Jorge Mara, en Trastienda, digamos. En la Trastienda de Jorge Mara. Sí. Decime, ¿siguen con Yuyo Noé haciendo la línea Piensa en el Borges, en el Centro Cultural Borges? Seguimos, gracias a la vitalidad y constancia de Yuyo y a Roger Alba, que nos presta la sala, y a la coordinación de Valeria Traversa. Seguimos, por suerte, con toda esta gente que... ¿Y qué es este programa? A ver, contalo La línea Piensa es un... Empezamos en el año 2007, si no me equivoco, a... tratar de rescatar, no de rescatar, no es la palabra, de volver a mostrar el dibujo como un lenguaje autónomo más allá de las categorías académicas y de representación rígidas o consolidadas. Nos interesaba y nos interesa mostrar un rango muy amplio de artistas donde en realidad la autonomía de los lenguajes del dibujo estuviera un poco por encima de la representación, aunque es difícil a veces diferenciar las cosas, ¿no? Entonces... Y hemos hecho más bien un ciclo que ya lleva va por la muestra 74, que es un 74. Montón. ¿74? Sí. Hicimos un ciclo que es más curatorial, más que curatorial, es pedagógico, ¿no? Si fuera curatorial, elegiríamos solo lo que nos gusta. Pero eso, ¿la gente se propone? ¿Ustedes son los que invitan? No, nosotros invitamos siempre. Alguna gente se propone porque, por supuesto, estamos expuestos, en el mejor sentido de la palabra, a que la gente nos proponga exponer, pero nosotros elegimos porque no podríamos hacer una convocatoria, dado que tenemos 8 o 7 fechas en el año y el espacio es uno. En fin, nada, tratamos de conciliar la demanda y con la oferta con la demanda, ¿no? Con las posibilidades físicas de la sala y del tiempo, etcétera. Pero es una muestra, como te digo, que me parece que tiene más que ver con una cierta pedagogía de cómo entender el mundo amplio y heterogéneo de una práctica como el dibujo y de todos los cambios que ha habido y en el mundo en relación al dibujo, que con una curaduría dura y pura, ¿no? Claro. Este es Eduardo Estupía comentando el proyecto de la línea Piensa, que lleva ya 74 muestras en el Centro Cultural Borges, en conjunto, por supuesto, con Yuyo Noé. Y ahora te voy a hacer una pregunta que creo que es una de las últimas. ¿Cómo te llevas con el gran éxito que has tenido? Porque realmente has tenido un gran reconocimiento de público. Sí. en estos últimos años? Los últimos 8 o 10 años, 8 años, te diría. Mira, yo no, yo. Llevo, mira, no te puedes llevar. ¿Cómo? No, tampoco. Digo, o sea, la gente te llama, te pide. Sí, te, pero no ¿cómo, mucho. ¿Cómo es? Nada, no sos. A ver, cuando uno dice éxito, inmediatamente la gente se imagina un artista mediático, y uno nunca es mediático en el sentido que lo es otro tipo de artista. O sea que el éxito no lo vivís como con una especie de topadora que te arrolla con todo, para nada. Yo lo vivo muy felizmente, porque es lindo que te reconozcan y es lindo tener éxito, es lindo vender, es lindísimo, todo eso no hay ningún, ahí no hay plusvalía negativa. Puede pasar, no hay ambivalencia, que, digamos. No, ahí no hay ambivalencia. No, yo podía hacerme el vivo y decirte, bueno, qué barbaridad. No, mentira. Está todo bien, eso es una maravilla. Es lindo que te llamen, hasta es lindo que te abrumen. Qué lindo que la gente te diga, me encanta tu obra, quiero exponer en la línea Piensa, o escribime algo. Y yo escribo mucho, lo escribo mucho a artistas. Sí, porque, yo veo eso. Sí. O sea, veo los catálogos que recibo por online. Que, ¿no? Sí, yo escribo. A mí me encanta escribir y me gusta escribir sobre arte y me gusta tratar de practicar una escritura que sea un vínculo, no una especie de barrera, ¿no? Es muy difícil, pero a veces me sale bien. Pero lo que, resumiendo y para ir a tu pregunta, no, yo vivo, lo que trato de, sí, es evitar la abrumación, ¿no? Cuando, porque digo demasiado que sí, después no puedo manejar los tiempos, o bien ser atento con la gente que por ahí no me interesa tanto y no puedo ser brutal. No, pero sabés, te doy un tip. Sí. Estás en el medio de un trabajo que no podés suspender de pintura, de trabajo, y entonces sí, no podés escribir. Ah, ¿para decir como excusa? Y sí. Bueno, voy a tenerlo en cuenta. Eduardo Estupía, ¿y qué sabes de la Bienal de Montevideo? ¿Cuál es la...? No, el tengo futuro. La menor idea. No, ¿cómo? Es el futuro, 500 años de comunicación, algo así. Ah, no sé ni... No, yo voy a hacer... Sí, Alfonso. No sé ni cómo se llama. Sí, eso sí sé. Pero no sé cómo se llama la Bienal. Yo sé que me invitaron y tengo... Estoy tan preocupado con terminar el mural que solo me preocupa lo que pasa eso. Que los techos, yo te digo, vos has viajado a ver el... Estuve en el lugar, estuve en el Banco es República. Divino. Es extraordinario. Ahora, yo vi la Bienal anterior. Sí. Es muy eficaz. Alfonso es eficaz, pero digo... Se hace una Bienal concreta, compacta, sí, que puede ser vista, que no te agotás. Sí. Y en ese sentido se disfruta mucho, sí, muy mucho, mucho mejor que la Bienal es muy grande. Eso me han dicho, es una Bienal acotada a lo que sería, bueno, un país como Uruguay probablemente, pero también a una ideología curatorial, ¿no? Sí. Que es más bien circunscripta, ¿no? Sí, porque... No hiperuniversal. No, pero claro. ¿Para qué? Pero te digo que los cerebros de los que vamos a este tipo de eventos no nos dan no, para por grandes supuesto. Cosas. No, pero aunque te dé el cerebro, no te da el cuerpo, no ni, te da el, ni cuerpo. El tiempo. Pero te voy a decir algo. ¿Vos sabías que ya la Bienal, el Ministerio de Educación de Uruguay publicó en internet quién es el próximo curador y el próximo artista que van a ir a la Bienal de Venecia en 2015? No. Qué bárbaro. Marco Maggi, ¿no es? Es Marco Maggi, claro, con Ricardo Pascale. Pero me da una envidia, una admiración, sí, esta transparencia, esta cosa de que todo el mundo ya sabe quién es, porque hay un comité que lo elige, no es a dedo por lo una sé. Persona. Y eso bueno, es bueno, pero te voy a decir, sí, es verdad. También te digo que la Argentina es un país muy complicado. Ah, no digas. Argentina es un país complicado. No, digo, además tiene muchos artistas. Pero, digo, te lo voy a decir bien de manera soberbia, no por mí, sino por los tipos que ya conocemos. Elegir un artista acá para mandar a la Bienal es un problema de Estado. Sí, pero... Es un quilombo, te lo digo en criollo. Sí, pero podrían hacer un comité. Acá no hay comité, se arregla todo. Sí, la presidenta terminó mandando la última vez a la Bienal de Venecia al artista, así que no. Es verdad. No. Ok. Tenemos...